el sueño se realiza. ¡Oh, ese reloj! ¡Ogro escandaloso! ¡Ya te oí! ¿Qué más quieres? ¡Ya me levanté! ¡Ya sé que es hora de empezar el día! También él quiere mandar. Pero al menos hay una cosa que nadie me puede impedir. Seguir soñando. Y tal vez algún día... El sueño quizá sea... A ver, Jack, ¿por qué tanto alboroto? Hay un nuevo ratón en casa. ¡Nuevecito! ¡Nunca lo había visto! ¡Visitante! ¡Visitante! Oh, ¡visitante! Bueno, si es niña, le pondremos este vestidito y sí. ¡No, no, no! ¡No es un ella! ¡Es un él! ¡Él! ¡Él! ¡Oh! Eso cambia la cosa. Entonces le pondremos su camisa, zapatos y sombrero. ¿Dónde? ¡En la ratonera! ¡Pero me lo hubieran dicho! Calma, calma, no escandalicen tanto. Ay, pobrecito, está temblando de miedo. Jack, más vale que lo ponga sobre aviso. Sí, sí, Cenicienta, sí, sí. Calma, calma, calma, mira, gordito. No te enojes, nadie te va a hacer nada. Todos te queremos, Cenicienta también te quiere. Es muy linda, así es mejor. Ven conmigo, anda, anda, anda. Ay, saliste con bien. Vamos a probártela, a ver cómo te queda. Un poco apretada, pero tendrás que conformarte. Ahora te pondremos uno. Ya sé cuál. Gustavo, eso es. Pero de cariño te diremos Gus. ¿Te gusta, Gus, Gus? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Gus, Gus? Sí. Los dejo porque tengo mucho que hacer. Cuídalo bien, Jack. Y no se te olvide explicarle lo del gato. Sí, sí. Mira, ¿sabes lo que es un gato? ¿Gato? Sí, un gato. Lucifer, ese es. Malo. Hipócrita. Tramposo. Se echa sobre ti. De muerte. Es grande, grande, grande como una casa. Gus, Gus, ¿entendiste? Miau, Lucifer. Sí, sí. Ven, ven, ven. Lucifer, ven acá. Perdone su real majestad que lo despierte tan temprano. ¿Por mí? ¡Ja! Te dejaba sin desayuno. Pero me lo ordenan. ¡Anda, anda! ¿Lucifer? ¿Ese es Lucifer? Sí, Lucifer, ese es. ¡Gus, Gus! ¡Agarra a Lucifer y... ¡Mira! ¡No, Gus, Gus, no! Mira, escúchame bien. Lucifer no es juguete. Lucifer es malo. ¡Bruno! ¡Bruno! Soñando de nuevo. ¿Perseguías a Lucifer? ¿Lo pescaste esta vez? Muy mal hecho. ¿Qué tal si llegan a saberlo allá arriba, eh? Ya te lo han dicho. Y si no quieres que te echen a la calle, más vale que te portes bien y no vuelvas a tener esas pesadillas. ¿Sabes el remedio? Aprende a querer a los gatos. Sí, sí, te lo digo en serio. Lucifer también tiene sus cualidades. Por ejemplo, yo creo que... Bueno, algunas veces él... Bueno, alguna gracia debe tener el pobre. ¡Bruno! ¿Cuándo entenderás? Ven, tendré que castigarte otra vez. Te aseguro que a mí me duele más que a ti, pero es necesario que hagan las paces. Y también lo digo por ti, su real majestad. ¡El desayuno está listo! ¡A desayunar! ¡A desayunar todo el mundo! ¡Pronto, pronto! ¡A desayunar! ¡Véngase, muchachos! ¡A desayunar! ¡Desayuna! ¿Desayunar? ¡Ah, comida! Thank you.

chico no pone nada de su parte. Mande Leonora a Mercedes de la Torre, hija del coronel de la Torre y Madame de la Torre. Cabeza. Debe haber al menos una que haga una buena madre. ¡Shh! ¡Señor! Esposas. Sería mucho pedir que el muchacho... Bueno, si me has dado a externar mi parecer, majestad, traté de advertíroslo, mas os empeñáis en seguir siendo un romántico empedernido. Sin duda os imaginasteis un cuadro tiernamente conmovedor. El joven príncipe se inclina ante la concurrencia, mas presto se queda estático. Levanta la vista y allí, ante sus propios ojos, descubre a la mujer de sus sueños. ¿Quién es ella o de dónde vino? ¿Quién lo sabe? No le importa, porque su corazón le anuncia que esa delicada criatura es la predestinada a ser su esposa. Esas cosas solo suceden en los cuentos de hadas, pero en la vida real, no. Esas quimeras son un fracaso. ¿Con qué un fracaso, eh? ¡Ey! Pues afoca el ente y mira eso. ¡Papanatas insufrible! ¿Quién es ella? ¿La conoces? No, ¿eh? Señor. Es la primera vez que la veo, majestad. Pues mejor para ella. ¡El vals! ¡Pronto, el vals! ¡Luces! ¡Las luces! ¡Ay! ¡Un fracaso, eh! Bueno, a la cama, echaré una dormidita. Tenéis razón, señor. Estupenda idea. Yo... ¡No te me quedas aquí! Cuida de que nadie los moleste. Y cuando el chico se le declare, avísame inmediatamente. ¡Avísame inmediatamente! Y recuerda, si las cosas no salen bien... La di la di, la di la di, la di la di, la di am tam tam taram da da, ya tam taram tam tam tam tam tam di yam da da. ¿Quién es, mamá? ¿No la conocen? Yo no, pero el príncipe parece conocerla bien. Yo nunca la había visto. Ni yo tampoco. Pero no es fea. Esperen. Me parece haber visto esa cara. No hay duda ya, esto es amor, es todo cuanto soñé. Pasión sutil, esto es amor. Esto es amor. Aroma de azahar y jazmín. Fragancias mil, esto es amor. Elixir de la ensoñación. Este es el milagro aquel que tanto yo soñé. Dios mío. ¿Pero qué te pasa? Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós. No, no, espere. No se vaya todavía. Es temprano. No, por favor, déjeme ir. ¿Pero por qué? Bueno, porque el príncipe. Tengo que ver al príncipe. ¿El príncipe? Pero no sabes que yo... Adiós. No, espera. Ven, por favor, regresa. No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte. Espera, por favor, espera. Adiós. Escuche, jovencita. Espera, por favor. ¡Mademoiselle! ¡Señorina! ¡Su zapatilla! ¡Escuche! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Amiga guardia! ¡Cierren las puertas! ¡Díganos, Sacarosa! ¡Abren las puertas! Perdónenme. Es que me olvidé de todo. Hasta de la hora. Pero me sentía tan dichosa. Era tan guapo y al bailar... estoy segura que ni el mismo príncipe puede ser como él. Pero en fin, ya todo acabó. ¡Cenicienta! ¡Mira! ¡Mira! Muchas gracias, hada madrina. Gracias por todo. Por todo. Su majestad, no tiene objeto alguno dar la espalda a la verdad. Lamento informaros, señor, que la doncella se ha esfumado, olvidando en su fuga esta zapatilla. Sí, señor, así lo haré. No, no me atrevo. ¡Adelante! ¡Adelante, he dicho! ¡Su majestad! ¡Con que se le ha declarado, eh! A ver, cuéntanos. ¿Quién es ella? ¿Dónde vive? No he logrado saber. No importa, tenemos que discutir cosas más importantes. Arreglos para la boda, invitaciones, fiesta en todo el reino... y todo lo que haga falta. ¿Es que? Fúmate un cigarro, no uno, los que quieras. ¿Es que? Ya me siento casi abuelo, ¿eh? Pero señor, si os dignáis escucharme. Y para ti, fiel amigo. Ay, pero majestad, os lo suplico. Otro título. Es mi real voluntad concederos... Por cierto, ¿qué título te gustaría? Señor... ¿Se esfumó? ¿Se esfumó? Extraño título, pero si eso es lo... ¿Se qué? ¡Traidor! ¡Eso eres! ¡Un traidor! Señor, no os olvidéis de vuestra presión arterial. ¡Traición! ¡No, señor! ¡Os lo suplico! ¡No! ¡Sabotaje! ¡Estaba de acuerdo con el príncipe para traicionarme! ¡Quise detenerla, pero presto desapareció! ¡Esos son cuentos míos! ¡No! ¡No son cuentos, señor! ¡Todo lo que tenemos es esta zapatilla! ¡Todo ha sido un complot! ¡Escuchadme, señor! ¡Él la idolatra! ¡Si no la encuentra, se nos muere! ¡Ha jurado casarse! ¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho?